nos esperaba. Abandonada la partida, tras salir el sol, aparecía delante mío una bonita visión, tirada en el sillón. Tirada en el sillón.